Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Pase lo que pase, aquí estaremos tú y yo. Aquí abrimos la ventana hoy jueves 29 de octubre de 2015. Llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randolph Borges, en los controles. Ya va, se me olvidó, Liz de Ramos, en la locución de guardia, nuestra querida Liz de Ramos, y en los controles, en este nuevo día, con esos ojos brillantes de Luis Herloyo. Y abriendo la ventana en este nuevo día, Enza García, con mucho cariño, besos, abrazos, apapachos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en este universo. Y abrimos el día de hoy y arrancamos el programa con la agrupación puertorriqueña Viva Nativa y este bonito, sabroso y motivador tema es... Así se llama el tema con el que abrimos hoy y tenemos mucho que comentarles esta mañana. Lo primero, mira, te voy a decir, Randall, qué horror, qué me pasa hoy, caramba. Luiger, vamos a aplausos. Venezuela fue reelecta como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí, señor, el apoyo del mundo a Venezuela. Se les cae la matriz de opinión de que este es un país violador de derechos humanos. ¡Qué pobrecito Leopoldo López! ¡Ay, y el fiscal vendido que anda hablando estupideces por allá por el exterior! Señores, la verdad sale a flote y el mundo no come cuento. Venezuela fue reelecta como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con 131 votos, Venezuela fue reelecta este miércoles como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por segundo periodo consecutivo. La noticia fue oficializada por el presidente Nicolás Maduro, quien destacó la victoria diplomática del país pese a la feroz campaña emprendida por Estados Unidos. Recordemos las infelices declaraciones de John Kelly hace poco, ¿verdad? Frente a la feroz campaña emprendida por Estados Unidos y la derecha internacional contra el gobierno bolivariano. El contundente apoyo a la comunidad internacional a Venezuela le permitió al país mantener su escaño para el periodo 2016-2018, que iniciará a partir del 1 de enero. El país forma parte de esa instancia desde noviembre de 2012, cuando fue electo para el periodo 2013-2015 con 154 votos a favor. Un triunfo de la diplomacia bolivariana de paz. Felicitaciones a la canciller del Rodríguez y al embajador Rafael Ramírez y todo su equipo. ¡Viva la patria!, escribió Maduro en su cuenta en Twitter. El logro no es menor, el gobierno venezolano es blanco de feroces ataques por parte de voceros de Estados Unidos y el andamiaje mediático internacional que esgrime con frecuencia noticias falsas sobre la supuesta violación de los derechos humanos en Venezuela. En las últimas semanas, los medios de Estados Unidos accionaron sus habituales acusaciones en contra de funcionarios venezolanos, esta vez enfiladas hacia el embajador venezolano en la ONU, Rafael Ramírez, quien este miércoles no dudó en calificar la reelección de Venezuela como un triunfo político y moral. A pesar de la inmensa campaña de manipulación, aquí está la verdad de los países del mundo. Hoy hablaron los pueblos soberanos para manifestar un contundente apoyo al pueblo venezolano, dijo Ramírez desde Ginebra, Suiza, en declaraciones a Telesur. En esa misma línea, el presidente Nicolás Maduro escribió: el gobierno de Estados Unidos hizo una campaña mundial contra Venezuela en alianza con la derecha y fue derrotado nuevamente por la patria de Bolívar. La mentira y agresión del imperio contra la patria de Bolívar y Chávez lo que hace fortalecernos en el mundo. Dignos y victoriosos, acotó el mandatario en su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro, tras agradecer el amplio respaldo de los países miembros de la ONU. Por su parte, la canciller Delcy Rodríguez también resaltó el hecho de que la comunidad internacional rechazara la campaña de mentiras e infamias imperiales contra Venezuela. No podrán con el pueblo de Bolívar, agregó la ministra de Exteriores, quien destacó el reconocimiento que hacen los pueblos del mundo a la política de respeto a los derechos humanos en Venezuela. Hace 4 días, la canciller venezolana había anunciado la decisión del país de optar a la reelección como miembro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2016-2018. Sabemos que el modelo venezolano es de los pocos en el mundo que contempla la garantía, la protección de los derechos humanos en un sistema constitucional y más allá de contemplarlos en su ordenamiento constitucionalmente, sabemos que el tema de los derechos humanos es letra viva en la vida cotidiana de los venezolanos, expresó Rodríguez citada en el texto. Al conocerse la decisión, la canciller escribió en su cuenta de Twitter: agradecemos el voto de confianza y reconocimiento que nos dieron los países. La voz de Venezuela seguirá promoviendo los derechos humanos en el mundo. Así que este es el notición con el que abrimos la ventana la mañana de hoy. Por otro lado, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, por lo que son buenas noticias. Ayer fue muy emotivo. Los actos, los trabajos especiales que se hicieron, se cumplió un aniversario más de la declaración de Venezuela como país libre de analfabetismo. Eso tiene que ver con la creación de la Misión Robinson, que inició la revolución de las letras. El pueblo venezolano, que había sido excluido del sistema educativo, excluido por diversas razones, puede ser ausencia de escuela, pero también, señores, ¿cuántos niños no se han visto, o se veían obligados de la Cuarta República, a trabajar para poder mantener sus casas? ¿Cuántos niños? Que eso era un fenómeno en la Cuarta, no sé si se seguirá repitiendo, pero era un fenómeno en la Cuarta República que familias, clase media alta, tuvieran un niño en su casa haciendo labores domésticas. Muchas veces estos niños eran entregados por sus padres, trabajaban como servicio doméstico en la ciudad y el sueldo iba para los padres, porque ese sueldo nunca llegaba a esos niños. Muchos de esos niños crecieron sin estudios, porque no los mandaban a la escuela. Crecieron sin estudios y, como quien dice, enchufado, ¿no? Enchufado no, absorbido por la familia, pero muchas veces en una condición cuasi de mascota. ¿Y cuántos años no pasaron con esa familia y terminan envejeciendo y muriendo en el seno de esa familia que se han encariñado con ellos? Pero su dignidad como seres humanos, su derecho como seres humanos. Yo conozco una familia que todos quieren mucho a una señora guayú, que desde niña trabajaba con la familia y ella ya es una anciana y nunca se casó, nunca estudió, nunca desarrolló una vida. ¿Por qué? Porque fue entregada, prácticamente entregada a una familia que la tuvo en ese tipo de condiciones. La tuvo trabajando en ese tipo de condiciones. ¿Cuántas veces no pasaba gente que iba a regiones pobres de Oriente y de los Andes y le daban el muchachito para que trabajara en las casas? Y la mayoría de las veces, lo decimos, estos muchachitos no iban a la escuela. Esos niños que ahora son adultos, que por diferentes razones fueron privados de la educación, gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y la creación de la Misión Robinson con el método cubano Yo Sí Puedo, aprendieron a leer y escribir. Y no solamente eso, sino que muchos siguieron sus estudios, y ayer veíamos el caso de una médica integral comunitaria que empezó en Robinson, siguió con Rivas y con Sucre, y ahora es una doctora, una médica integral comunitaria. Eso es un milagro. Eso, señores, es un milagro, y es un milagro de la revolución. Y eso no hay papel toalé que lo compre. El hecho de que una persona que fue privada de los estudios en su adultez, en revolución, no solamente aprenda a leer y escribir, sino que saque una carrera, y una carrera como medicina, es admirable, es milagroso, es maravilloso. Es como diría Eduardo Galeano, es como cerrar los ojos y escuchar en nuestro oído, como si Dios fuera nuestro confidente y nos dijera: aquí estoy, aquí existo. Y ese milagro fue gracias al método Yo Sí Puedo y a la visión y al amor de Hugo Rafael Chávez Frías. Y ahí está el comandante, el presidente, el compañero presidente Nicolás Maduro, impulsando la Misión Robinson. Ese era uno de los casos. Es que es impresionante los casos de personas que pasaron de ser analfabetas a ser profesionales en la República, gracias al Estado venezolano. Bueno, otra de las cosas que vamos a destacar, ya que estamos hablando del tema educativo, el presidente Nicolás Maduro decretó 30% de aumento en todas las tablas salariales de los docentes del país, pero es un 30% adicional, ¿eh? El presidente Nicolás Maduro anunció el aumento de 30% en todas las tablas salariales de los docentes del sector educativo antes del cierre del año. Esto dejaría en un 95% el aumento total en lo que va de año para este sector. Añadió la importancia de la reestructuración global del Instituto de Previsión y Asistencia Social del personal del Ministerio de Educación y PASME, por lo cual ordenó que todas las instancias municipales tengan por lo menos un centro de atención de salud modelo, un consultorio de medicina integral integrada por cada municipio, enfatizó. Los educadores podrán disfrutar del nuevo estatique socialista a partir de la próxima semana, informó el jefe de Estado. La próxima semana también se discutirá el contrato colectivo con el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, a través de una mesa de conversaciones y negociación donde se presenten los nuevos convenios colectivos de manera ajustada y equilibrada. Así lo ordenó el presidente Nicolás Maduro como parte de la ofensiva contra la guerra económica y para la protección de los sueldos y salarios de los docentes del país. Continuamos con informaciones importantes y la próxima semana inaugurará la estación Bellomonte del Metro de Caracas, a pesar de la guerra económica, a pesar del bloqueo financiero, a pesar del acoso internacional y de las amenazas, como las de John Kelly, a pesar de Dollar Today, la próxima semana se sigue construyendo, se siguen haciendo obras de vialidad, se siguen entregando viviendas y sigue la construcción, la ampliación del Metro de Caracas para beneficiar al pueblo, que por 4 bolívares se puede desplazar por la ciudad. Por 4 bolívares, ¿ok? Bueno, la próxima semana estamos hablando de la línea 5, que tendrá un recorrido de 12,5 kilómetros. Aparte que la línea 5 incluye zonas que no contaban con el servicio de metro. Si hay algo engorroso para los peatones como esta servidora, es ir a sitios como las Mercedes. Dios mío, eso es un promedio de tres camionetas o 2 camionetas y metro. Y para salir de allí, eso es horrible. Con la línea 5, es esto, ya las Mercedes no será una zona aislada, una zona solamente, única y exclusivamente para los cifrinos que tienen carro. O los que viven por los alrededores, que pueden agarrar la camioneta, porque los que vivimos más o menos lejos, qué engorroso es ir a las Mercedes. Pues bueno, la línea 5 tendrá un recorrido de 12,5 kilómetros. La próxima semana inaugurarán la estación Bellomonte del Metro de Caracas. El coordinador nacional de Misión Transporte, Jaime Eltrudi, informó que la estación Bellomonte de la línea 5 del Metro de Caracas, ubicada en el municipio Baruta, será inaugurada la próxima semana. Eltrudi refirió que la estación Bellomonte fue construida a 45 metros de profundidad y a través de ella se movilizarán, de acuerdo con las estimaciones, más de 30.000 personas al día. Estación Bellomonte, en acabados finales y limpieza, a punto de caramelo, se inaugura la próxima semana. Obras son amores, señaló a través de su cuenta en Twitter, @JaimanVenezuela. Esta infraestructura requirió de una inversión de $300 millones y generó 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos. La línea 5, con una extensión de 12,5 kilómetros, estará conformada por las estaciones Bellomonte, Tamanaco, Parque Simón Bolívar, Bellocampo, Hugo Chávez. Uy, eso cómo le va a doler a la derecha. Montecristo, Boleíta, El Marqués y Guaraíra Repano. Así que estamos felices con esto. Por otro lado, a los transportistas les informamos que ya suman 4 en los Valles del Tuy y fueron inauguradas proveedurías de repuestos en Cúa y Santa Lucía. El coordinador nacional de la Misión Transporte, Jaime Eltrudi, inauguró este miércoles 2 proveedurías de repuestos en Cúa y Santa Lucía, respectivamente. A través de su cuenta en Twitter, @JaimanVenezuela, el funcionario indicó que los repuestos son vendidos a precios justos y ya suman 4 proveedurías en los Valles del Tuy. Posteriormente, Eltrudi sostuvo un encuentro con el Poder Popular en Santa Lucía a fin de compartir y conocer sus inquietudes de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Jaime Eltrudi es uno de esos funcionarios que de verdad que provoca clonarlo y colocarlo en muchísimas instituciones, sobre todo en los niveles medios y bajos, que es donde se puede ver muchas veces ciertas acciones ineficientes o de sabotaje, y caramba, ya seríamos un país potencia. Bueno, son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos.

Del caballo sigo hablando, dice el viejo Canelón. Cuidado con los del norte, su jinete pronunció. Pero este pensamiento no se oye en televisión, porque cada presidente te sigue vendiendo el pueblo. Cada uno a su manera, pero total que lo vende. Vienen con su comitiva hasta el mercadeo del pueblo y lo vende al mejor postor que está situado en el norte. El caballo, dice el viejo Canelón, a pesar de la rechera, casi se le sonrió cuando le dijo: veo a Venezuela libre, veo a Venezuela nuestra, porque con los gringos brindará el presidente, porque el pueblo brindar con los gringos esa verga, sí que no. El hombre no se maltrata, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, dice el viejo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre no se maltrata, buen amigo Canelón. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre se mata en seco, buen amigo cazador. El hombre no se maltrata, dice el viejo Canelón. El hombre se... Recordar es vivir. Escuchamos a un gran cronista, además de ser el cantor del pueblo, un gran cronista de la Cuarta República, Ali Primera, con este temazo llamado Me lo contó Canelón. Cuando en la Cuarta República cada presidente iba vendiendo al pueblo, cada uno a su manera, pero total que lo vende. Caramba, cómo nos vendió Rómulo Betancourt, cómo nos vendió Luis Herrera Campins, cómo nos vendió Carlos Andrés Pérez, cómo nos vendió Rafael Caldera. Y como lo dice Ali Primera, cuando el presidente cantaba Gloria al bravo pueblo, el gringo decía yes. Imagínense ustedes una eventual María Corina Machado de presidenta, un Leopoldo López de presidente, o peor, un señor... Se llamaba Mendoza, él. Ay, se me olvidó el nombre del caballero este, el de la Polar. Creo que es Leopoldo también, ¿no? Leopoldo Mendoza. Parece que le gusta mucho a la derecha ese nombre. Imagínense ustedes, el hombre cantando Gloria al bravo pueblo y en los gringos diciendo yes. Los gringos y el Fondo Monetario Internacional. Así que de nosotros depende que esto nunca pase. Pero bueno, lo dijo Ali Primera y eso lo tenemos, el pueblo venezolano, el pueblo de a pie nosotros, lo tenemos pero en los genes. Somos un pueblo libertario. Con los gringos brindará la derecha y Lorenzo, que se llama. Con los gringos brindará la derecha y Lorenzo Mendoza. Pero el pueblo brindar con los gringos, cito Ali Primera, el pueblo brindar con los gringos, esa verga sí que no. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta y ya tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo anda todo? Hola, Enza García, buenos días para ti, a los usuarios y usuarios, a Luis Arroyo, todas las personas que nos escuchan. Una pregunta, mi reina. ¿Cómo podríamos llamar lo primero, o sea, las tremenduras o las curiosidades o las aspiraciones de Leopoldo? No sé. Bueno, las aspiraciones de Leopoldo. Digo yo, ¿no? Porque eso es realmente lo que ha hecho la revolución volteando la moneda. Sí, señor. En dos platos, así como decir, sin palabras, ahí quedó eso. Pero bueno, y uno tiene que enfilarse con la música que acaba de sonar, con el amigo Canelón. Pero bueno, vamos a decir también, por este lado, en esta, quiero decir esta cosa, pues. esta mañana en un programa habló una persona que viene de la cuestión aduanera, en dos platos, para ser más específico y más claro y más rápido. 8 bultos, que cada uno pues tiene su peso y tiene su medida por centímetro o metro cuadrado, como ellos quieran poner, pesaban aproximadamente unos 4.000 kilos. Eso costaba aproximadamente de entre 40 y 45 mil bolívares el tránsito aduanal. Que ustedes saben lo que es el tránsito aduanal, los gastos, los pagos, el impuesto, esto y el otro. Estaba tasado en ese precio y lo estaban sacando por 300 mil bolívares. 300 mil bolívares, usted lo suma, pues, 40 mil, le suma 7 veces, 7 por 4, 28. Si lo suma 6 veces, bueno, por ahí andan entre 45, más o menos te da la cantidad. El producto eran bujías para encendido de motores a gasolina, motores a gas y motores a gasóleo. Entonces usted encuentra una bujía en el mercado venezolano que te cuesta entre 2.000, 6.000 y 7.000 bolívares. Una bujía, esos eran los bultos. Entonces, ¿qué podremos decir si eso tú lo trasladas a la comida? La opinión de la persona que lo dijo, que es el gerente o uno de los socios de esa compañía, ¿qué podemos esperar por la comida? Porque la opinión no importa, déjalo así, eso lo paga el consumidor. ¿Qué tal? Entonces tú encuentras que una cuestión que te costaba 5 o 10 bolívares, ahorita pagas 200 y 300 bolívares. Ahí tienes más o menos una respuesta, un ejemplo. Por supuesto, ya le dije la fuente, que es una persona que entrevistó a Diógenes Carrillo en su programa de esta mañana por YBKE Mundial. A él se lo pueden preguntar, porque es una cuestión reveladora de lo que ya nosotros sabemos, pues. Una revelación que nosotros conocemos, pero muchas veces que no tenemos cómo explicar. Eso se llama triangular los precios, alterarlo, modificarlo, especular, ladronar, porque no tiene otra, ¿cómo poderse decir? Entonces uno muchas veces lo que hace es salir corriendo, alarse los pelos, ¿cómo hago cuando tiene un carro y necesita un repuesto? Verbo y gracias el amigo el Jonquito Alexander, que tiene una cadena que ha crecido entre 5.000 a 200, 300 mil bolivianos, no sé cuánto dijo en estos días. Por eso hay que tratar de poner los pies donde deben estar, donde yo los tengo, en el piso, pero de cada uno de nosotros, y saber qué vamos a hacer el 6 de diciembre. Porque si no, el señor que tú acabas de nombrar, Lorenzo Mendoza, sigue haciendo de la suya, pero con la comida. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo. Mira, que estamos hablando de Lorenzo Mendoza. De acuerdo a la tabla Blogspot, Polar aumentó 100% varios de sus alimentos en una semana. El conglomerado de alimentos Polar aumentó en un alrededor del 100% al menos 2 de sus productos de consumo masivo durante la última semana, según confirmó la tabla durante un recorrido por varios supermercados durante el fin de semana. La salsa de tomate tipo ketchup marca Pampero de 397 gramos fabricada por la corporación se comenzó a ofrecer en un precio de 160 bolívares, es decir, un 127% más con respecto a su precio anterior, que era de 71 bolívares. Pero lo más aberrante es cómo aumentaron el yogur. Bueno, fíjense ustedes, el producto desapareció durante unos 15 días para reaparecer con ese nuevo precio que incluso duplica el valor de las marcas de la competencia. Asimismo, la bebida a base de yogur que se distribuye con la denominación comercial Migurt se comenzó a ofrecer a 615 bolívares. Su precio anterior es de 320 bolívares, lo que representa un incremento del 97%. Lo más contradictorio es que el producto se podía localizar con los dos precios en distintos supermercados. Señores, yo no gasto 615 bolos por un yogur plástico, que es lo que vende Polar, el Migur grande. 615 bolos y el pequeño, que es una cosa mínima, 320. Como consumidora, yo no gasto mi dinero en eso. No lo merece uno, no, ¿qué va? O sea, por no comer yogur nadie se va a morir. Pero fíjense ustedes, el señor dice, después dice que él no está en una guerra, que pobrecito él. Mira, que no nos venga con cuentos chinos. Que no nos venga con cuentos chinos. Y está haciendo eso después de los anuncios del gobierno nacional, que va a poner un precio máximo de venta al público. Mira lo que está haciendo. Señores, no compren yogur. Y ketchup, hay otras marcas. Está la Heinz, la Giralda, Vera. Hay un montón de marcas. Pero no caigan en este chantaje. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿quién es? ¿Cómo estás, camarada? Es Antonio Yefe. Hola, Antonio, ¿cómo te ha ido? Bueno, chica, para mí bienvenida, porque tenía tiempo de no sintonizar el programa, porque estaba fuera de la ciudad. Uh-huh. Bueno, okay. Te doy la cordial bienvenida. Gracias. Chica, mira, algo preocupante sobre los nuevos precios que se van a colocar, ¿no? Uh-huh. Ojalá que esto no se nos convierta en una espada de Damocles. Porque fíjate que dejar que sean los comerciantes los que coloquen los precios, mira, no sé, no me parece. Okay. Eso debe colocarlo es el propio Estado. Yo creo que estás confundido. Yo creo que es que estás confundido. Estás confundido porque en realidad quien fija los precios del Estado. El Estado dice que tiene que haber un 60% de ganancia repartido, o sea, un 60% de costos de producción repartido entre el productor y los distintos distribuidores hasta llegar al consumidor final, que la ganancia no debe exceder el 30%. Los precios, prácticamente el precio máximo de venta al público lo fija el Estado y ellos lo que tienen que hacer es imprimirlo. Correcto. Bueno, aclarado eso. Okay. Otra cosita, chica, tú sabes que la inseguridad en el metro está demasiado tremenda. Sí, ahí mira, eso es, y en la medida que se acerquen las elecciones va a ser peor, es en el metro y en las camioneticas también. El jueves pasado, a punta de pistola fui atracado en el metro. Qué barbaridad. Terrible, terrible, mira, una banda pero de chamitos, niños, porque son unas criaturas todavía, pero con unas pistolas, bueno, imagínate, ¿quién no es hombre? Sí. Es verdad que para la... Y entonces bajé a la estación y a los operadores me dijeron, no, los policías no vinieron hoy. Ah, caramba. ¿Tú sabes lo que es eso, Ensa? Mm. No, claro que sí. O sea, el Capitolio, que es el pleno centro de Caracas, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, pero no hay un módulo policial en la Plaza Miranda y ahí es donde se reúnen los choros que atracan las camioneticas que bajan hacia Quinta Crespo. Ay, entonces, ¿qué hacen los policías? Porque es que el problema es la policía, es lo que yo te decía el otro día, Ensa. Uh-huh. Hace falta de verdad que a la gente, que al ciudadano se le pida la cédula, porque hay muchos locos sueltos. Uh-huh. Mi opinión, pues, no sé. No, bueno, ley de vagos y maleantes. La gente se desespera, no se trata de la ley de vagos y de maleantes. Se trata de verificarle la documentación a la gente. Hay muchos locos sueltos en la calle. Bueno, Antonio, mira, ese es relativo, porque la cédula de identidad no va a decir Antonio Yepes, y en vez de venezolano va a decir hombre decente, o Ensa García, y en vez de decir venezolana no va a decir delincuente, o sea, la cédula no te dice, Antonio, si eres, ya va, que hay otra llamada después de ti, y ya se acerca el momento de ir al corte. No, entonces, bueno, esa es tu opinión y se te respeta. Que la policía debería estar más pendiente y si ve a gente con mala actitud, sí debería acercarse y, bueno, mira, la cédula, sí, revisarlos, ¿no? Ahora, lo que es ley de vagos y maleantes o agarrar a cualquier persona, una persona que vaya por ahí y que venga la policía y le pide la cédula y se lo retenga y no está haciendo nada, pues no. O sea, no es que esté prohibido que la policía se le acerque a una persona y le pida los documentos. Eso no está prohibido. Lo que sí está prohibido es que en función a la pinta que tenga la persona, si está sucia o no está sucia o lo que sea, o sea, dependiendo si tiene pinta de clase media o de sector popular, se lo lleven, que era lo que era la ley de vagos y maleantes. E insisto, Antonio, la cédula no te dice si eres delincuente o no eres delincuente. Tu nacionalidad no te dice si eres delincuente o no eres delincuente. Eso es un asunto de actitud, que la policía esté pendiente. Porque uno, cuando ve a alguien que está con malas intenciones, uno mismo ya tiene el olfato, ya se da cuenta. La policía no lo va a tener. Entonces, y no es que, ay, qué bueno, que es que yo no me hago solidaria con lo que te ocurrió a ti. Todo lo contrario, a ti te pasó eso el jueves. La semana pasada, en 14 horas, me tocó vivir dos atracos frustrados en la camionetica. El primero en la camionetica que me llevaba a mi casa y al día siguiente en la camionetica que me traía al trabajo. Y estamos hablando de personas, de personas ya casi en la tercera edad que intentaron atracar, y por el otro lado un grupito de cifrinitos. Unos haciéndose pasar con que tenían cuchillo, los viejitos, y los muchachitos sí tenían cuchillo, pero eran tan novatos que lo que una muchacha medio se alebrestó, salieron corriendo. Entonces, esto de la inseguridad, a medida que se acerquen las elecciones, va a ser mucho más fuerte, y es algo que lo viviste tú en el metro, lo he vivido yo en el transporte público, como lo hemos vivido casi todos los que estamos aquí. ¿No? Tenemos la otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Caramba, bueno, se cayó la llamada. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Al programa, al grupo de Facebook Programa La Ventana, escribe Luisa Medina. Ensa, en una información de última hora, dice que el fiscal este, que fue a hablar allá en los Estados Unidos, de que López es inocente y que es víctima de Maduro y de Cabello, y hasta que se fue a CNN en español a amenazar al gobierno revolucionario. Le fue negado el asilo allá y está solicitando el asilo en un segundo país. Dice Xiomara Ibarra, hola Enza, buenos días, ¿cómo estás? Madre, tengo que hacer una denuncia a la escuela Claudio Feliciano de Macarao. Desde que empezaron las clases, faltan la mayoría de las maestras. Tienen un pizarrón donde todos los días del mundo ponen los nombres de las maestras que faltarán en la semana. Caramba, el ausentismo lo tienen organizado. La maestra de mi nieto de primer grado falta dos o tres veces a la semana y la suplente que le ponen es un representante. Yo recuerdo cuando mi comandante vino el 2012 a inaugurar el segundo núcleo que hicieron donde está mi nieto. Qué tristeza y rabia me da. ¿Dónde más denuncio lo que está pasando en este colegio? Gracias. Mira, el Ministerio de Educación, pero es que ayer en el Ministerio de Educación había una protesta de los maestros, ¿no? Me imagino los sindicatos adecos haciendo de las suyas. También dice Luisa Medina, buen día, amiga Enza, quisiera decir que estoy muy feliz de saber que Venezuela fue escogida por segunda vez consecutiva como representante en defensa de los derechos humanos junto a Panamá y Ecuador para Latinoamérica, que les pagarán un mes de aguinaldo a los pensionados del Seguro Social. Todo esto es motivo de alegría para los socialistas, pero Enza, la realidad palpable, la que vivimos todos los días al salir a la calle, los precios de los productos que no están regulados están descarados y el abuso de los vendedores que todas las semanas les aumentan 200, 300 y, 300 y más. Ejemplo, la semana pasada le compré la perrarina a mis perritos en 450 bolívares y ayer tuve que pagarla a 350, y eso caminando. En los grandes automercados no se consigue y los pequeños comercios donde la tienen la venden detallada. Y lo más barato que la conseguí fue a 650. Pobres los perros de la calle, que si alguien antes les regalaba perrarina para alimentarlos, ya no podrá. Los productos de limpieza los han subido. Un cloro de galón pasó de 190 a 290. ¿Cuándo será que se verá el precio de venta al público? Auxilio, auxilio. Paciencia, Luisa. Y bueno, paciencia. Son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y les informamos que en el ciclo de conciertos Sonará, hoy se le rindará un homenaje al cantor del pueblo, Alí Primera, quien este 31 de octubre estaría cumpliendo años. Estaría cumpliendo 74 años, si no me equivoco. En este homenaje a Alí Primera, en el Teatro Teresa Carreño, se van a presentar Ali Alejandro Primera, Israel y Gustavo Colina, José Montecano y Yolanda Delgado. No se lo pierdan, no se lo pierdan, de verdad. Nos vamos a ir a la pausa precisamente, ya que estamos, ¿no?, haciendo referencia al homenaje de hoy con Ali Alejandro Primera y una canción. Ya venimos. Siempre amada, una canción que jamás fue derrotada, una canción combatiendo la mentira, dando el pan de cada día a su pueblo trovador. Te acompaña por la noche, te sonríe en la mañana, tierra dulce y solidaria, una canción que dibuja los destinos, alumbrando los caminos, pero en fin es tu canción. La, la, la, la, la.

Ajá, 11:09 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos Talento Nacional, la agrupación La Pagana Trinidad. Y el tema Cosas Cursis. Y sigue abierta la participación. 562-7949, 562-3953 y en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe Juan Quirola varios tweets. Nos dice, alerta pueblo, en revolución la derecha golpista y asesina está hilando fino para crear caos el 6 de diciembre y 7 de diciembre. No nos confiemos. Hay poquísimo espacio en Twitter para enumerar los inmensos logros de la revolución en 17 años. Viva @NicolásMaduro. Quien haga caso a las mentiras de la derecha maltrecha y golpista está traicionando a la patria y la revolución. Ahí no estoy muy de acuerdo contigo. Hay gente que de verdad se confunde. Gente que no está informada. Y si no está informada es quizás porque nosotros no le hemos sabido llegar. Yo pienso que nadie le hace caso a una mentira porque le da la gana. Porque quiere. No, por lo menos de repente la derecha sabe que es mentira. Y no es que le hace caso, sabe que es mentira. Y las difunden con mala intención. Pero personas confundidas que se las crean, eso no me parece que estén traicionando a la patria, o por lo menos lo estén haciendo de manera consciente, ¿no? Dice Juan Guirola, ¿quién explica de dónde vienen los recursos en dólares para que tanto parásito opositor viaje al exterior a malponer a Venezuela? Tiene sus cuentas personales en dólares fuera del país, Juan. Dice, ¿cómo es eso, Pizarro? Hablando mal del alcalde estrellado Ocariz, así te tratan en la oposición, no hay paz para ellos. Dice también Juan, está en juego, yo firmo por la paz, están en juego las riquezas del país, la oposición solo lucha para obtener dinero. Yo firmo por la paz de mi país, por los abuelos, maestros, pensionados, salud, vivienda, logros de Chávez. Cada latido cuenta, aquí late Chávez y late comuna, para atrás no vamos. Dice Isa Mehmet Mevlevi, hoy te invitamos a participar, mañana en el taller Simbología de la Pintura Corporal Wayú. Oye, va a estar bien interesante este taller. También nos dice Isa Mehmet Mevlevi, el pueblo venezolano no olvida las atrocidades de la derecha burguesía. De la derecha burguesa, la Radio del Sur, Noticias 24, Congreso Perú. Hoy el homenaje de Alí Primera en el Teresa Carreño con Ali Alejandro Primera, Israel y Gustavo Colina, José Montecano y Yolanda Delgado. Nos escribe Javier Oliveros, es increíble que existan compatriotas que no sepan de qué lado del pan está la mantequilla para ponerse a favor del tal Mendoza. Carlos Ratia, un beso, Carlos. Qué alegría volver a escucharte de nuevo, Enza. Bienvenida a la batalla comunicacional. Y Guerrera nos invita a que veamos el video autoexamen de mama, que fácil es prevenir, y también invita a la 13ª Caminata Rosa, este 8 de noviembre en Caracas. Esto lo organiza Fundaceno, y bueno, vamos a buscar información sobre esto. Lo que sí, mira, de verdad que cuando te pregunten, ¿qué haces tú para combatir el cáncer de mama? Está bien ir a las caminatas, está bien el glacito rosado, pero el mejor combate que podemos hacer contra el cáncer de mama es no votar por gente que apruebe recortes a la salud o que privatice la salud. Ese es el mejor combate contra el cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer. Porque en la Cuarta República la gente moría de cáncer, quien no tenía cómo pagar un tratamiento, se moría. Ahora con el comandante Chávez, el tratamiento para el cáncer es gratuito. Así te lo apliquen en una clínica privada. Pagas honorarios de los médicos, pagas las instalaciones de la clínica. Pero el químico, la quimio, gratis para todos. Y bastante gente de oposición conocida ha tenido su tratamiento para el cáncer gratuito y lo han reconocido. Han tenido de verdad la dignidad, qué bueno. Porque cuando uno tiene la vida colgando un hilo, la gratitud nace. Y lo han reconocido. Y esto gracias a la revolución. ¿Quieren luchar contra el cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer? No voten por quien proponga que la salud es un gasto, que es mejor dejarlo en manos privadas y que los fondos públicos, que recorte los fondos públicos para algo tan importante. Vamos a ver, vamos a revisar informaciones, revisar más informaciones, a ver qué tenemos por acá. Ok, bueno, el próximo viernes será anunciado el Plan Cuba-Venezuela 2015-2030. Recordemos que con el Plan Cuba-Venezuela, ya que hablamos de salud, muchos venezolanos se han atendido totalmente gratis allá en Cuba, enfermedades graves, además de gente que ha recuperado la visión, que se ha recuperado también de las adicciones a las drogas. Recordemos que gracias al Plan Cuba-Venezuela llegaron aquí los facilitadores, se instaló aquí el método Yo Sí Puedo, y bueno, y somos un país libre de analfabetismo. Gracias al convenio Cuba-Venezuela es que aquí nació Barrio Adentro, ¿verdad? Tantas cosas que se han logrado con el convenio Cuba-Venezuela. Pues el próximo viernes será anunciado el Plan Cuba-Venezuela 2015-2030. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este miércoles que próximo viernes será presentado el nuevo Plan Cuba-Venezuela 2015-2030, que atenderá e impulsará las áreas sociales del país como salud, educación y trabajo. Con dicho documento se da continuidad al trabajo iniciado con el primer acuerdo de cooperación suscrito entre ambos países en el año 2000. Debemos continuar, afinar. Estamos afinando un plan especial Cuba-Venezuela. Cumplimos 15 años del primer convenio y nos hemos propuesto un plan de 15 años. Ya el viernes vamos a hablar y anunciar elementos claves, expresó el primer mandatario durante el acto de celebración por los 10 años de la declaratoria del país como territorio libre de analfabetismo por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. El jefe de Estado explicó que el nuevo plan se extenderá por 15 años para estar sincronizado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable previsto por el Sistema de Naciones Unidas hasta el 2030. Tales objetivos son mandatos de la humanidad para cada uno de nuestros países y que coinciden con los objetivos de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Alba. Así que el viernes vamos a lanzar el plan 2015-2030 de educación, salud, economía, de trabajo conjunto, desarrollo científico, señaló el presidente Maduro en transmisión conjunta de radio y televisión. ¿Tenemos llamada? Ah, no tenemos llamada. Ah, me pareció. Bueno, este plan 2015-2030 lo vamos a garantizar con el apoyo amoroso de las grandes mayorías del pueblo de Venezuela comprometidas con el desarrollo, la paz, la tranquilidad y que quieren felicidad, que quieren patria. Asimismo, llamó a desarrollar los proyectos socioproductivos que surjan desde el pueblo a través de las misiones sociales para afianzar la economía del país, como los presentados durante el acto celebrado en el Círculo Militar de Caracas. Ahora sí, tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido? José, muy bien. Lo que tú estás diciendo sobre el cáncer, ¿no? Sobre la medicina gratuita de los médicos, ¿no? Los médicos cubanos, ¿no? Del Estado venezolano, por supuesto, ¿no? Ajá. Fíjate tú, hace rato hablé con un amigo mío, ¿no? Que es antichavista 100%. El señor le dio una hernia que le dolía. Y una clínica privada le cobraba no menos de 40 mil bolos para, o sea, para poder tipársela, ¿no? Imagínate. ¿Sabes dónde se la curaron? Aquí en el hospital ese que está aquí en Chuao, Salvador Allende. Sí, para que vea. Completamente, hoy se va a quitar los puntos. Qué eso, bueno. Fíjate, tú, eso en la Cuarta República no hubiera sucedido nunca. Si un gobierno de neoliberal. Así es. Y, mira, esa otra cosa que te iba a decir, ¿no? Tú dijiste hace rato que la Polar había subido 100% los precios de algunos productos, la salsa de tomate y el sí. Pero se te olvidó el toddy. No, el toddy y el atún que lo suben todas las semanas, que en 3 meses lo subieron un 400%. No, fíjate tú, el toddy estaba más o menos a mediados de septiembre en 2.85, después a comienzo de octubre a 3.20, y ahorita, bueno, desapareció el toddy, ¿no? Desapareció un tiempo. Entonces apareció con 640 bolívares. Imagínate. No, y tengo entendido que y tú me vas a disculpar, Enza, que me refiero a este individuo, a Lorenzo Mendoza, pero es un delincuente. Es que es un delincuente, claro que sí. Fíjate, porque es peor que un delincuente tú que te roban así, porque por lo menos este tipo expone la vida, ¿cierto? Este delincuente lo hace así y aparece en las páginas sociales como un gran empresario. Pues. Sí, no, lo que es un chulo, es un chulo del sí, Estado. No, solamente eso, su papá también era un ladrón también, ellos se venden como una familia progresista, pues, que con una muestra empresa en Antímano de cervecería hicieron esos logros, mentira, eso lo hicieron a través de créditos que pidieron al Estado que nunca pagaron, esa corporación venezolana de fomento que se alcanzaron de saquearlo, o sea, un tipo rico a causa del chorismo que tiene, pues, el ladronismo. Gracias, Elsa, buenos días. Bueno, buenos días, un abrazo, José. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, tú, mi amor. Bien, vale, todo. Aquí andamos. Mira, en cuanto a... De antier estaba, pero no me queda la llamada. Para decirte lo siguiente. Mi cuñado ha ido varias veces a los juicios a buscar la pastilla de ti de cáncer. Uh-huh. Y lo que a Delmi no se la han dado. Esa no la tienen. Uh-huh. Hay cosas que no Claro, pero eso ya no es porque no sea política del Estado venezolano. Ajá. Es que hay problemas con los laboratorios que no están dando los insumos. Pero no es que no sea política del Estado venezolano, pero porque los medicamentos que están a disposición, eso es totalmente gratuito. Pero sí, es que siempre se lo han dado, ¿eh? O sea, este mes lo tuvo que comprar y es costosa. Y es muy caro, el tratamiento contra el cáncer es carísimo. Pero entonces, ¿será que esos laboratorios están tan metidos en esta guerra económica? Sí. Ah, sí. Para mí sí, porque tú vas a buscar medicamentos en otras partes y no hay algunos que otros, tienes que rodar. Mira, yo tenía que decir lo siguiente, en cuanto a lo del metro, yo te voy a decir una cosa, en lo particular, realmente es una persona muy trabajadora, muy, como decimos aquí, echado para adelante. Pero yo no sé si es gerencia, bueno, a mí no me consta. ¿Quién fue que puso a esa presidenta en el metro? Eso, mire, eso ahí no camina. Hay que buscar, tratar de investigar bien, porque hizo unos cambios muy raros y aparte de eso, hay un grupo de ingenieros que todavía ganan un sueldo pírrico. No, y no los clasifica como ingenieros, sino asistentes, auxiliares, con 7 años de graduado. ¿Qué es eso? Yo estoy segura de que el presidente de la República no sabe eso, porque adora su metro. 8 años trabajando tiene ya mi sobrino allí, y gana un sueldo mínimo. Y una vez lo pusieron como asistente, a ver, como auxiliar, y no con cargo de ingeniero. Y no solamente a él o a otro grupo que movieron. Esta que yo, que según investigaron los muchachos, lo que yo lo oigo en el mito de recreo, ahí en Rescabén, que ella, esa persona que colocaron ahí, es firmante. Cuando el presidente Nicolás Maduro lo dice, que todas las instituciones están infiltradas, que todas las instituciones, él sí está claro, él no, la gente cree que él es cuando, no, él sabe, él dice, y la corrupción campante, él lo dijo en su alocución, que la gente cree que él no está enterado. Pero en cuanto al metro, yo creo que el sindicato sí lo está engañando a él. Ese sindicato, ahí hay mucho quinta columna. Y no trabajan a favor de los... parece mentira, pero es el único sindicato que no ha hecho... Y que había órdenes de arriba. ¿Cuál órdenes de arriba? Yo te apuesto que el presidente no sabe nada de eso. 6, 7, 8 años, la gente ganando... ¿Para qué te graduaste? ¿Para estar ganando un sueldo pírrico? ¿Qué es eso? Y tampoco estás ejerciendo como ingeniero, sino... que en una oficina. Es unos cambios locos que hicieron ahí que no entiendo. Eso hay que examinarlo muy bien, muy bien. Bueno, Enza, gracias, hasta luego. Bueno, aquí estamos. Un abrazo grande, querida Ingrid. Bueno, vamos a seguir, ¿no?, revisando informaciones. Y fíjense ustedes, ¿no?, bien interesantes las declaraciones que dio Jorge Rodríguez el día de ayer, y que además de criticar las declaraciones injerencistas de John Kelly, señaló que la guerra económica en Venezuela es generada por la derecha para justificar una intervención de Estados Unidos. Esto está súper claro, ¿no? Dice el jefe del comando de campaña, Bolívar Chávez. Por cierto, hoy es su programa La Política en el Diván. Soy una fan, una asidua del programa de Jorge Rodríguez. Excelente, porque te explica los diferentes procesos psicológicos de toda esta guerra de cuarta generación que nos están aplicando, pero de una forma sencilla, de una forma grata. De verdad que es un programa dinámico, sin bla, bla, bla, sin habladera de gamelote, va directamente al grano y con un humor negro, un sarcasmo bastante sabroso. Lo recomiendo, el programa La Política en el Diván. El jefe de comando de campaña, Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, aseguró este miércoles que la guerra económica existente en Venezuela ha sido impulsada por la derecha nacional e internacional para justificar la intervención de los Estados Unidos. Recordó que debido a esta situación, el Banco Central de Venezuela inició una demanda contra los directivos de Dollar Today, entre los que se encuentran Gustavo Alberto Vivas, ex jefe de seguridad de Pedro Carmona Estanga, y demás ciudadanos ladrones que juegan con la desestabilización económica del país. Gustavo Alberto Vivas es uno de los directivos de Dollar Today y está siendo demandado por el Banco Central de Venezuela por generar toda la situación que le permite a Kelly hablar de crisis humanitaria. Es una situación generada por la derecha para darle excusa a los Estados Unidos para intervenir en Venezuela con destrucción. No se conoce un país al que el ejército de Estados Unidos haya llegado a ayudar con agua o comida. Siempre llegan con destrucción. Sí, el agua y la comida la llevan después. Durante rueda de prensa desde la Quinta Nauco en Caracas, el funcionario criticó las recientes declaraciones del jefe de Comando Sur de los Estados Unidos, John Kelly, emitidas en CNN, y aseguró que son una prueba de la intención de la derecha de promover la intervención extranjera. Asimismo, felicitó a Venezuela por su reelección a un segundo periodo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los próximos 3 años. Por otra parte, Rodríguez invitó a la población venezolana a participar, ya lo hicieron porque era a las 11 de la mañana, este tuitazo con la etiqueta Yo Firmo por la Paz, el cual se realizará a partir de las 11 de la mañana el día de hoy. Y a seguir tuiteando Yo Firmo por la Paz, ya que el día de hoy el poder popular arranca a firmar por la paz y el respeto a los resultados electorales. El presidente Nicolás Maduro nos llamó a movilizarnos también para reafirmar nuestro compromiso con la paz y nuestra confianza en los resultados comiciales. Para ello se disponen de módulos de firma en las plazas Bolívar del país. Bueno, por allá pasaremos. 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos también con una excelente agrupación venezolana, Ska Jazz Messengers, y el tema Happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. On this and that, give me all you got, don't hold it back. I should probably you, we I'll be just fine. No offense to you, don't wish it die.

en sus notas que tristes parecen quejas, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro huesos, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Once treinta y siete minutos, y de verdad que este es un hermoso, qué rico este cariñito para el oído, para el corazón. Esta interpretación que hace Israel Colina de Pueblos Tristes, de nuestro Otilio Galíndez. La verdad que cada vez que escucho a Israel Colina siento que me meso en una nube y me pierdo. Qué voz tan maravillosa, con qué dulzura canta nuestro Israel Colina. Lo invitamos a disfrutarlo junto con su hermano Gustavo Colina, que además de ser tremendos intérpretes, ¿no? Tremendos intérpretes del cuatro, pues son unos cultores de nuestras tradiciones maravillosos. Ellos van a estar juntos con Ali Alejandro Primera y Yolanda Delgado, rindiéndole un homenaje a nuestro Ali Primera, quien estará cumpliendo años el próximo 31 de octubre, este sábado, el concierto del ciclo Sonara de esta semana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a las 7 de la noche, 50 bolívares la entrada. Va a estar dedicado precisamente al padre cantor Ali Primera. De verdad que no va a tener desperdicio el concierto de esta noche. Y seguimos, ¿no?, revisando, comentando informaciones e invitándoles también a todas y todos a participar a través del 562-7949, 562-3953, también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también de la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y fíjense ustedes que el Comité de Víctimas de la Guarimba rechazó las declaraciones del fiscal Franklin Nieves, ¿no? El Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado emitió un comunicado rechazando las declaraciones del exfiscal Franklin Nieves por pretender manipular la verdad y exonerar de responsabilidad a Leopoldo López por las guarimbas y hechos violentos promovidos en Venezuela entre febrero y junio de 2014. En el texto, el comité exige que se investigue a fondo quiénes aportaron los medios y los recursos que hicieron posible el traslado y permanencia del exfiscal Franklin Nieves en Estados Unidos junto a su grupo familiar, así como los delitos que éste pudiera haber cometido producto de sus recientes actuaciones. De igual forma, exigen que las autoridades de Estados Unidos aclaren si existe vinculación de funcionarios de ese país en un presunto soborno hacia Nieves. Si quieren leer el comunicado íntegro, lo pueden encontrar en el correo del Orinoco, y bueno, lo voy también a tuitear a través de la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? ¿Cómo anda todo? Molto bello, molto bellissimo. Ah, molto bello. Qué bueno. Verá, mi amorcito. Dime. Estoy llamándote para decirte lo siguiente. Yo quisiera saber qué le pasan a estos chinos de aquí de la avenida Panteón, o la avenida Fuerza Armada, más que todo entre San Luis y la esquina Socorro, por ahí. Es que se volvieron locos los gálfaros estos. Una bolsa que costaba de esas bolsas de asa grandes que utilizan a veces las mujeres para echar basura, no las grandes o las grandotas, esas, sino una bolsa normal de asa. Mano, hace 3 días estaba en 1.300 y hoy está en 2.500. Estos chinitos como que hay que mandarlos para allá, para la fábrica de hacer bolsas, para ver si es bueno estar estafando. ¿Y tú sabes por qué sucede esto? Porque no se ha empezado a aplicar la ley que el ciudadano presidente promulgó. Y ellos están esperando hasta última hora para seguir especulando. Sí, señor. Están especulando a granel, como les da la gana y como les viene en gana. Y los productos los están desapareciendo. Pues, caballero, pónganse los patines, que los que bueno, apalgata, que lo que viene es joropo. Porque nosotros tenemos que convertirnos en 800 pajas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir soportando que esta gente sigue echando varillas, pues. Entonces, yo les invito. Amiguito, mire, hay ciertos programas de radio donde hay personas que, así como una persona de apellido, tiene el apellido de un animalito que se pasa allá en los campos donde yo nací, Babilla, y otro señor de ahí que llaman el Dávila. Hermano, nosotros tenemos que aprender a escucharlos a ellos para que hagamos la gran diferencia y la notemos. No podemos dejar que esta gente se monte en el coroto, perder todo. Esta gente lo que derraman es odio, rencor, lo que depuran es como un frasquito de pus, pero no podemos dejar, amiguitos, de ir el 6, aunque sea garrapatear nuestro nombre y a escoger, pero votar, pero no con ellos, para ellos, no. Yo no podemos perderla, pues vamos a perder todo. Fíjate ese fiscal que gálfaro es. Ahora que se descubrió que el hombre que está defendiendo a este para que no le aplicaran el peso de la ley por los muertos, sino por ciertas cosas que hizo. Esto hay que, como decir, no sé cómo lo vamos a hacer, pero este hombre tiene que pagar los 46 muertos. Esto, lo que le dieron fue unas vacaciones pagadas en el Hotel Reja Palace. Mira, mi amorcito, yo, para ver si consigo un chancecito allí, para hacer, dar un taller de medicina alternativa, porque hay gente que me lo está pidiendo y no tengo un local. Pero yo quiero hacerlo con mi esposa y María Gracia Silva, no con otras personas. A ver si que me puedes ayudar tú con esto. Okay. Y nuestro amigo Random. Ok, chévere. Bien. Bueno, un abrazo grande, Pedro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Enza. Es Susana. Hola, Susana. Bien, ¿cómo anda todo? Esas vacaciones estuvieron finas. Viniste con una energía contundente. Sí, me hacía falta descansar. La foto que pusiste estuvo súper. Ah, qué bueno. Mira. Bueno, no, yo solamente quería hacerte un comentario en referencia a la próxima reunión que va a tener nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con el presidente de Colombia. Ajá. Fíjate que ya vamos a tener agosto, septiembre, ya vamos por un mes, ya tenemos un mes, 2 meses, ¿no?, de cierre de la frontera, y no hemos obtenido ninguna información contundente desde Colombia hacia nuestro país, ¿cierto? No, y aparentemente esa respuesta no se va a dar, y es más, capaz que hasta el 6 de diciembre, porque María Ángela Holguín acaba de dar unas declaraciones descartando una pronta reunión entre Santos y Maduro, porque la agenda presidencial está copada. Bueno, pero fíjate. ¿Qué tal? Bueno, eso, por eso te estaba llamando, porque nosotros estábamos viendo en las redes que el presidente Nicolás Maduro dijo que iban hasta a una próxima reunión a principios de noviembre. Ahora esta señora sale con esto. No, que está muy ocupado. Ay, como si el presidente Maduro no estuviera ocupado, sí, también. No, te digo yo. Está jugando metra. No, es que quede lo último, ¿verdad? Bueno, nada, era para decirte eso, y que nosotros estamos aprovechando, empezamos hoy otra vez con la cuestión del cierre de la frontera, porque hay que apoyar a nuestro presidente. Claro que sí. En eso de que no, la frontera no puede ser abierta si estas personas no nos dan respuesta en base a todo lo que nos están haciendo con el daño económico, con nuestra moneda. Ya basta de que seamos pisoteados también. Bueno, es un abrazo, saludos al compañero Randall. Hasta un besote, querida Susana. Fíjense ustedes, dudo mucho, ahí Santos le va a ir dando largas, ¿por qué? Primero porque él se siente como que fortalecido, se siente guapo y apoyado en la derecha, porque siempre dicen que el que gana la alcaldía de Bogotá es prácticamente un futuro presidente de Colombia. El candidato de derecha ganó la alcaldía de Bogotá, ya se dieron unos resultados electorales allá, que bueno, me imagino, no he hecho un análisis a profundidad, pero lo han beneficiado, porque este conflicto del cierre de la frontera y el patrioterismo barato que trató de manejar Santos allá del otro lado de la frontera, allá en el vecino país, pues le dio unos ciertos resultados. Por supuesto que está más que claro, hasta los rusos se han dado cuenta que la oposición está montada en todo un escándalo desestabilizador. Es sabido por todo el mundo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que estamos viviendo una guerra económica que busca acorralarnos para promover un cambio de gobierno, ya sea a través de una mayoría parlamentaria que pueda dar un golpe de Estado, estilo Honduras, estilo Paraguay, o bien sea a través de acciones violentas, una nueva activación o reactivación de la salida después de un grito de fraude. Y es lo que está haciendo Santos. Santos está mirando los toros desde la barrera, porque sabe que dependiendo de las elecciones del próximo 6 de diciembre, las acciones a tomar. Una asamblea venezolana aliada, aliados en Venezuela, cada vez con mayor poder, para el que él va a servir a sus intereses. Estos ya tienen cierto poder, van a tumbar a Maduro, así que yo me voy a poner en este plan. O lo otro, que es que gane la revolución, sigamos rodilla en tierra, que el empresariado colombiano se empieza a comer un cable por el cierre de la frontera y Santos tenga que bajar la cabeza. Santos no se va a mover hasta que no se defina aquí qué va a pasar con nuestro gobierno el 6 de diciembre. Porque estas elecciones son cruciales. A diferencia de otras elecciones, cuando el comandante Chávez estaba en vivo, de vida, que era importante, la de gobernaciones y alcaldías, no sé qué, continuidad de la revolución, tenemos que tener algo claro. Estamos en guerra, nos han declarado la guerra, lo dijo el mismo Lorenzo Mendoza. Fíjense ustedes, ya haciendo pacto con el Fondo Monetario Internacional y cómo subió de una semana para otra más de 100% algunos productos y sigue haciéndolo. O sea, no nos caigamos a coba. Si uno escucha a los candidatos opositores, ¿qué es lo que dicen? Vamos a cambiar el sistema. Hablan de convocar una constituyente para desmontar los preceptos constitucionales, de prohibir la privatización, de prohibir los monopolios, un montón de cosas que han permitido que la revolución bolivariana avance a lo largo de todos estos años. Están buscando dar un golpe parlamentario. No nos caigamos a cuento. Santos está esperando. En estas elecciones nos las estamos jugando. Yo creo que después de lo que fue la elección del presidente Nicolás Maduro, estas son las elecciones más delicadas que ha enfrentado la revolución a lo largo de toda su historia. Más delicadas y donde lo tenemos más difícil. Entonces hay que votar con conciencia. Y Santos sencillamente está viendo los toros desde la barrera. Él va a esperar a ver si la derecha tiene chance de ganar espacios en Venezuela o no, para decidir cuál es la actitud que va a asumir hacia nosotros. Así de sencillo. Bueno, María Ángela Holguín, como ya lo dije, descarta una pronta reunión entre Santos y Maduro. La agenda presidencial está copada. Durante un encuentro en Bogotá con su homólogo chileno Heraldo Muñoz, la ministra de Relaciones Exteriores colombianas aseguró que la agenda presidencial está copada, por lo menos hasta noviembre. Bueno, pues entonces cuando digan, ay, que necesitábamos que lo frontera porque nuestros compatriotas, decimos, bueno, mira, la agenda presidencial está copada y todos nosotros estamos muy ocupados para atender los problemas que ustedes tienen allá, ¿no? Bueno, según Holguín, esas reuniones dejan conclusiones que se llevan a una eventual reunión presidencial, por lo que esperan celebrar esos encuentros para poder realizar el presidencial, ¿no? Cuando dice, bueno, yo me iré reuniendo con algunos funcionarios, ¿no? Bueno, esa es la actitud de la Holguín. Por otro lado, bueno, el sector comunal mostrará su potencialidad. Los invitamos a partir de hoy. El sector comunal mostrará sus potencialidades productivas en Expo Caracas 2015. Emprendedores comunales tendrán importante participación en Expo Caracas Productiva 2015 para mostrar sus potencialidades económicas en áreas como agrícola, confección, textil, calzado y construcción, con miras a impulsar esta diversidad. Así lo destacó el jefe de gobierno de Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, en entrevista este jueves en el programa El Desayuno Venezolana de Televisión, en ocasión del inicio este 29 de octubre de la exposición que se estará realizando hasta el 1 de noviembre, en la Plaza Diego Ibarra. El sector comunal tendrá como expositores las redes de unidades de producción familiar Nora Castañeda, Madres del Barrio, Textil Venezolana y Textil Bellas Artes, así como empresas de producción social, de construcción, marca colectiva e independientes. Dugarte añadió que se ha planteado que espacios de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela puedan formar parte de la cadena productiva por parte del sector comunal, y en eso se está trabajando desde la vicepresidencia territorial. Resaltó que en 278 puestos, la trilogía conformada por los sectores institucional, privado y comunal darán a conocer la diversidad de bienes y servicios que se producen en Caracas y sus potencialidades para la inversión. Dugarte indicó que a partir de este jueves igualmente se instalarán dentro de la Expo las mesas de intercambio de complementariedad e inversión. Bueno, tenemos un mensaje que nos ha llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Luisa González, un beso grandote, Luisa. Hola, Ensa, gracias por colocar esa hermosura con arroba Israel Colina. Esta noche el concierto será en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Gracias por aclarármelo. Y al ser en los espacios abiertos será totalmente gratis. Así que vamos a celebrar la vida de nuestro querido Ali Primera, y de verdad, un concierto de lujo. Israel y Gustavo Colina, Ali Alejandro Primera, Yolanda Delgado, José Montecano. Está imperdible el concierto de esta noche. Bueno, ya estamos a punto de cerrar la ventana y nos vamos con una nota en positivo. La unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del IBIC ha logrado pegar huesos rotos con célula madre y también trabaja en la regeneración de cartílagos de rodillas jóvenes. Las células madre forman parte de la vida de José Cardier, jefe de la unidad de terapia celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC desde 1993. Cardier comenzó a abordar este campo en Estados Unidos, en el Hippolyte Cancer Center, hasta que decidió retornar a Venezuela en 1998. Fue en 2008 cuando empezó a trabajar con células madre en el IBIC. En este momento, rememora, contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología del momento, hoy Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, para la dotación de la unidad. Decidí trabajar con células madre por la oportunidad de tratar a pacientes en los cuales es necesario regenerar órganos y tejidos. Por lo general son pacientes con afecciones muy severas e incurables, confía el experto en conversación con el corredor Orinoco. Bajo su mando, en el IBIC se emplean células madre para tratar fracturas rebeldes. También se hacen implantes de células para regeneración de cartílago, y en 2016 comenzarán las pruebas para utilización en el tratamiento de quemaduras. En las noticias, entonces, nuestros científicos sacando la patria adelante gracias al apoyo del gobierno bolivariano. En cambio, en el neoliberalismo, el Estado no fomenta la investigación científica porque para eso contrata a laboratorios que hagan ese trabajo. Así de sencillo. 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, Ensa García. Y junto con Luis, les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana. Y nos vamos con esta versión que hacen Tego Calderón y Víctor Manuel del tema Cheche Colé. ¡Chau! Oye, pasó lo que tenía que pasar. Tego Calderón y Víctor Manuel. ¿Con quién? Cheche Colé. Go, go, go.